Yo sé que nuestras vidas se han de separar, tiempo por heridas es la realidad. Por eso quiero que me digas toda la verdad. Tú dices que no sabes lo que sientes hoy, reprochas lo que ayer quizás te hice yo. Recuerdas mis defectos, más los tuyos no, digas que sentiste amor. Con mis sueños yo me voy, buscaré algún otro amor. Aceptar mi corazón, aceptar mi corazón, es la realidad. Por eso quiero que me digas toda la verdad. Dices que no sabes lo que sientes hoy, reprochas lo que ayer quizás te hice yo. Recuerdas mis defectos, más los tuyos no, digas que sentiste amor. Con mis sueños yo me voy, buscaré algún otro amor que no tema como vos. Aceptar mi corazón.